me levanto cada mañana con la esperanza de abrir los ojos y encontrarme con algo que me asombre y no quedarme conforme. Sigo cumpliendo mis misiones entre curvas y rectas, rebasar mis metas, seguir haciendo hip hop de etiqueta, seguir obrando como aquel poeta que a la luz de la luna su letra completa consigue su néctar con la rima perfecta. Es el momento de subir cuestas, cargar a mis espaldas vuestras apuestas, molestas y con taras mi cantar de gesta con canción protesta. El Sayet aquí está, vuelvo con dos ojos, dos orejas, dos puños y dos piernas, dos haches entre mis venas que han respaldado mis teoremas. Decidme quién da más, atrás quedaron las penas. El amor a veces me quema y a la vez me llena. Subí mi autoestima al cielo y allí topé con una estrella. Solo queda darte las gracias por bajar en forma de humana y hacerte mi nena. Llena ha estado mi vida de experiencias, ya no creo en los milagros. Asumo que Jesucristo también fue parte de un orgasmo. Asumo que las palabras se las lleva el viento, pero a las mías no. Dice una canción que el amor está en el aire y yo lo siento en el corazón. Como conclusión a una pasión, sigo haciendo mi camino y borrando mis huellas para nunca volver atrás, para que nunca me descubras, para seguir haciéndome fuerte y vencer en los tiempos de penumbras. Yo me veo capaz de surcar montañas si el sol me alumbra, doblemente fuerte a cada paso, escalando hasta lo más alto y aprovechando los altibajos. Si encajo mis proyectos, dejar huella en forma de rap en tus aposentos. He vuelto a subir peldaños, micro en mano, como siempre. He vuelto para posarme en los altares junto a mi gente. El hip hop no se viste, no se paga, solo se siente. Ahora entiendo esa metáfora de que la tierra gira alrededor del sol, porque mi mundo siempre ha girado en torno a los míos y al hip hop. Orgulloso de estar rodeado de lo mejor de vuestro, mi sentimiento de admiración por quien me admira. Si hoy me extiendes tu mano, mañana por ti este MC respira. Y mira a tu alrededor y proponte una meta. Hay gente que realmente merece la pena en este planeta, y hacia vosotros he dirigido mi veleta. Seguid dándome vuestro calor, vosotros dependo como la luna del sol. No hay yo sin vos, si es fácil que pueda abrirte mis brazos, lo difícil será que los cierre contigo dentro. Ahí solo mi gente entró y que nadie abandone su sitio. Que yo seguiré haciendo más hip hop, que sean las risas con vosotros y no las penas lo que sumerja en el alcohol. Y eterno amor a mi abuelo por ser siempre un tío de oro, que siempre ocupo el lugar de ese angelito y ese demonio en ambos hombros. Y a todos los que me apoyasteis en la escena, os entrego a cada uno un trozo de este tema. No tengo más para ofreceros que mi aprecio en forma de versos y un homenaje entre estos textos. Me he forzado a asimilarlos, son la vida y las personas los que de costumbre dan los palos, pero para ello está el mañana para superarlo. Yo sigo doble de fuerte a cada paso, y no sé si es complejo de jirafa, pero levanto la cabeza doble de alto cada vez que la agacho. Seguí siempre a mi lado, yo y mi gente no somos altos para el fracaso, nano. Doblemente fuerte a cada paso, escalando hasta lo más alto y aprovechando los altibajos. Encajo mis proyectos, dejar huella en forma de rap en tus aposentos. He vuelto a subir peldaños, micro en mano, como siempre. He vuelto para posarme en los altares junto a mi gente. El hip hop no se viste, no se paga, solo se siente. Este temita va en especial dedicación a toda mi gente, como no, tanto a los que estáis aquí como a los que no estáis tan aquí pero seguís conmigo. Va por vosotros, sí. Javi puso la base, yo pongo el sentimiento en cada verso, en cada línea. Sí, y así quedó esto. Rap profundo, con sentimiento. Oh, sí, va por vosotros.